es sabio zombie porque es rojo Santa Claus. El ro ro ro ri re ra, el ra ri ro o ri ro. Y dime por qué el pino es el árbol de Navidad. Re ri ro ri re ro ra, el ra ro ra ri ri ra. Y por qué la noche es buena y regalos hay que dar. Celebrar nada.